escucho el susurro de las hojas del roble. Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabiana Rey, estoy haciendo un espectáculo, Medea y Teseo, concierto teatro, con Germinal Marín, Olga Farías en cello. Es un espectáculo con una impronta mitológica, sostenida por los cantos operísticos, y nos encantaría muchísimo que ustedes puedan apreciarlo. Los espero los viernes a las 20:30 en Pan y Arte, Boedo 876, un espectáculo de teatro con música original en vivo. Los esperamos. Para envenenar... ¡Oh! ¡Teseo!